Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Estamos llegando al final de la semana y es una buena noticia, ¿sabes por qué? Porque mañana nos vamos a encontrar en un día especial con nuestro gran Señor. A modo de resumen, podemos decir lo siguiente. Cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les trajo su aprobación y bendición. Algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas. Pero no se hizo distinción alguna. No se respetaron la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o de los gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. Un nieto del sumo sacerdote, casado con una hija del notorio Sanbalat, no solo fue destituido de su cargo, sino también prestamente desterrado de Israel. Nehemías oró así: Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Sí, no debemos hacer de lo sagrado algo común. Debemos cuidarnos de eso, porque el Señor es justo, es fiel, pero es amoroso. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.